Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 13 de octubre. En esta ocasión nos acompaña la dirigente del Partido Comunista y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿cómo está? Muy buen día, Macarena. Bueno, Claudia, abriendo algunas páginas de este programa, los abogados Fernando Leal y Sebastián Rojas ampliaron la querella presentada contra Sebastián Zamora, funcionario de Carabineros que, recordemos, está siendo investigado por su responsabilidad en la caída de un joven menor de edad desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, esto el pasado viernes 2 de octubre en medio de las manifestaciones en Plaza Baquedano. Claudia, primero preguntarte en función de este tema, ¿qué hacer frente a este tipo de casos cuando vemos que los derechos humanos reiteradamente son violados por parte de agentes del Estado? ¿Cómo poder garantizar por parte del Estado, y también qué pasa por la gestión del gobierno, que los derechos justamente no sean vulnerados cuando la gente ejerce su derecho a manifestarse? Bueno, lo primero es que este gobierno efectivamente no garantiza el derecho a movilizarse, a manifestarse, digamos, de manera pacífica. Genera, digamos, un cordón, por así decirlo, de previo a cualquier movilización de una cantidad de vehículos, digamos, de carabineros, de fuerzas especiales, etcétera, que obviamente intimida, ¿no? Y por esa vía también provoca. Los únicos que han tenido, para decirlo también, la posibilidad de movilizarse, habiendo cortado tránsito, impidiendo el paso de vehículos de emergencia, etcétera, etcétera, fueron los camioneros de este país, ¿no? Algunos gremios, ¿no? Y no la población en general. Entonces, lo primero que hay que plantear es que efectivamente el gobierno transgrede la posibilidad y el respeto al derecho humano de expresarse y de poder protestar frente a medidas que le parecen que son injustas. Y en segundo lugar, la situación que podría garantizar la no repetición de una violación a los derechos humanos, porque un gobierno podría decir, no, mira, esto no está orientado por mí, esto fue una salida, digamos, del libreto de parte del funcionario, sería la condena, la querella y la condena a la actuación realizada. Y sin embargo, lo que hemos visto de parte de este gobierno es todo lo contrario, es el respaldo a la institución de manera constante, por parte a Carabineros me refiero, y en segundo lugar, no hay una sola querella por violación a los derechos humanos en contra de algún agente de Estado establecida por el gobierno desde el 18 de octubre a la fecha, para qué decir, por ninguno de los gobiernos anteriores en relación a violación a los derechos humanos, por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche. A propósito de ese tema, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Reforma a Carabineros y tras la instancia diversos expertos y académicos, entre ellos Mauricio Duce, señalaron que esta propuesta del mandatario no solo es confusa, sino que además el presidente está confundiendo la reforma que necesita Carabineros y que la ciudadanía exige con otras reformas que tienen que ver más con problemas de seguridad, tales como la reforma a la ley antiterrorista o la reforma a la ley de inteligencia. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto, que da cuenta también de la mentalidad que tiene el Ejecutivo? Mire, yo creo que al Ejecutivo no le interesa reformar Carabineros. O sea, lo que al Ejecutivo le interesa es poder efectivamente, y lo demuestran, no solo las dos leyes que usted acaba de comentar, sino que en general todo el actuar que ha tenido desde el 2018 a la fecha, lo que le interesa es potenciar y promulgar legislaciones que promuevan, digamos, ¿no?, el mayor autoritarismo por parte del gobierno. Entonces lo que le interesa es poder aumentar las capacidades represivas, poder aumentar los recursos operativos para la infiltración, poder aumentar la mirada, digamos, ¿no?, en definitiva, de un enemigo interno, de el el miedo a la protesta social, del miedo a la movilización y a la propia ciudadanía y al pueblo cuando se manifiesta, y sus organizaciones, por supuesto, más que tener una convicción de que yo creo que no solo hay que reformar, sino que hay que refundar la policía de Carabineros en el marco de un profundo respeto a los derechos humanos. Y, por ejemplo, también aprovechar de consagrar una nueva policía con un respeto, por una comprensión, digamos, profunda del abordaje de la violencia de género, tanto para las mujeres en general de Chile como también para las mujeres de su propia institución, que tampoco se ven respaldadas, digamos, que fuera de ellos el femicidio que hubo hace un tiempo, hace unas semanas atrás, digamos, contra una funcionaria de Carabineros después de que ella misma había denunciado un abuso sexual de parte de un compañero de fila, ¿no? Claro, porque se ha hablado que hay una suerte de doctrina del enemigo interno que aplica hasta el día de hoy tanto en Carabineros como desde el Ejército. ¿Cómo impulsar una reforma macro entonces para poder justamente garantizar que los derechos humanos se respeten y que también haya una gestión oportuna cuando se denuncia, por ejemplo, el maltrato de un agresor a una mujer? Mire, lo primero que yo creo que, insisto, tiene que ver con una formación desde el origen, desde que se entra, digamos, a cabo o a concreto de la comprensión de los derechos humanos. Lo segundo es el cambio doctrinario de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros, ¿no? Si tenemos que abandonar la doctrina del enemigo interno, tenemos que abandonar, por ende, la doctrina con la cual han sido formados durante más de 40, 50 años las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Usted recordará también, Macarena, que hace muy poquito tiempo hubo denuncias de gendarmes, por ejemplo, que en su propia formación como institución, como funcionarios de la institución, eran sometidos a tortura. Entonces, la práctica de la tortura, de la represión, como mecanismo formador de los agentes del Estado que tienen el uso exclusivo de la fuerza, digamos, ¿no? Es algo que en Chile se viene dando hace demasiado tiempo y que no basta, voy a decirlo bien coloquialmente, no basta un curso de 2-3 horas de derechos humanos. Aquí se necesita una profunda convicción, que es el conjunto de la institucionalidad quien tiene en todo momento que adscribir al respeto a los derechos humanos. Y voy a decirlo bien coloquialmente también y bien concreto. Uh-huh. Es cierto que la policía tiene que evitar, obviamente, la delincuencia, ¿no? Pero un delincuente también tiene derechos humanos, ¿no? Y quiero decirlo bien, bien concreto, porque usted tiene que detenerlo, tiene que evitar que siga robando o que haga el delito que está haciendo, pero eso no le da derecho a torturarlo, a tenerlo en condiciones inhumanas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está criticando de hace mucho tiempo con la policía, además de todos los temas que usted me está planteando, que los comparto plenamente, de la crítica profunda que se hace por el actuar absolutamente con un uso desmedido de la fuerza, absolutamente desproporcional al tipo de movilizaciones o cantidad de gente que se está movilizando y que han generado una práctica sistemática de violación a los derechos humanos que, al menos de manera muy, muy patente, y sin ninguna duda, producto que hay 5 informes que así lo corroboran, se plantea que en Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos desde el 18 de octubre a la fecha, al menos. Pasando a un segundo tema de la coyuntura, Claudia, queremos saber su diagnóstico respecto a un elemento que ha sido muy recurrente en la franja del rechazo, y es el tema de que los problemas del país pasarían, según ellos, por reformas, por leyes, y no por una nueva constitución. ¿Cuál es la verdad al respecto? Mire, bueno, de partida que parece que es como un poquito una patudez por parte de los sectores que cada vez que en el marco de los últimos 30 años se ha planteado alguna propuesta o iniciativa de ley que permita reformar algo en función de las grandes mayorías, algún derecho, etcétera, finalmente ellos mismos, cuando lo tramitan, recurren de inconstitucionalidad, y luego el propio Tribunal Constitucional lo ha declarado a veces inconstitucional, digamos, ¿no? Si es que llegara a promulgarse. tanto es una falacia lo que están planteando. Pero el tema de fondo es que también es una mentira, porque efectivamente la nueva constitución, o sea, las constituciones, y en este contexto la constitución actual, genera un rayado de cancha, un marco, un encuadre de lo que es posible y lo que no es posible. Entonces, cuando usted tiene una constitución del 80 como la nuestra, ¿no?, la constitución que generó el dictador, que plantea que el derecho de propiedad es un derecho mayor y mucho más importante que el derecho a la educación, a la salud, a la pensión, a la vivienda, que el derecho y el respeto a la vida, digamos, de las personas, etcétera, etcétera, que el Estado no puede, por ejemplo, intervenir para regular en algunos ámbitos del mercado, que no puede tener empresas, que usted no puede generar planes y programas de políticas sociales como, por ejemplo, impedir que exista brecha salarial de género, etcétera, etcétera, porque todas esas cosas se le dicen que son inconstitucionales. Es que no me venga a decir que entonces los temas se regulan por la vía de reforma, porque es el rayado de cancha, es el encuadre, ¿no?, lo que no permite hacerlo. Claro, y los quórum tan altos para poder aprobar distintas iniciativas, que lo vimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, en materia previsional. De veto, claro, que no solo tiene quórum, en definitiva, que a veces casi impiden llegar a esas grandes mayorías, a esa mayoría casi absoluta que se necesita, digamos, para poder reformar, que son los tres quintos y los cinco séptimos, etcétera, todos esos quórum bien calificados que hay, sino que además lo que por esa vía se ejerce es otorgarle a la minoría el poder de veto, ¿no?, de cualquier debate que por simple mayoría se establezca como una necesidad de cambio, ¿no? Y que es un poco, quiero decirlo también, se está promoviendo para la convención constitucional o la convención mixta, digamos, ¿no? Es esta lógica de los dos tercios, lo que no se llegue a dos tercios no pasa. Bueno, entonces en definitiva es eso lo que nos están diciendo, quiero establecer un quórum de veto, ¿no? Entonces, Claudia, para aclarar a aquellos ciudadanos que puedan estar confundidos por esta franja del rechazo, ¿cuál es entonces la importancia de una nueva constitución y por qué efectivamente una nueva constitución puede resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país y que se han manifestado a partir de la revuelta popular con mucha más fuerza? Mire, la importancia de generar una nueva constitución, en primer lugar, es que se pueda discutir y debatir por primera vez en el marco de un concierto democrático, digamos, ¿no?, a partir de una convención que por primera vez va a tener 155 personas que la disputan y no una comisión de expertos expertas que nunca ha sido de más de 7 o 25 personas, ¿no? Lo digo por la del 25 y por la del 80. Entonces, en ese sentido es importante. Por otro lado, es porque también Chile necesita no solo despojarse de lo antidemocrático de la actual constitución, sino que también construir una nueva constitución a partir de los cambios que se han producido en el país y de los anhelos y los sueños que la gente tiene hoy día, ¿no? Y en ese sentido es muy relevante que nos podamos poner de acuerdo cómo consagrar los derechos de educación, de salud, de pensiones, de trabajo, de vivienda, el derecho a la vida libre de violencia, que no está consagrado en esta constitución, el derecho y el respeto a la diversidad y a la diferencia, ¿no? Que eso implica desde el reconocimiento de los pueblos originarios y por lo tanto poder definirnos como un Estado plurinacional, pero también implica el reconocimiento de la diversidad sexual y las disidencias sexuales, el reconocimiento de la diversidad de mujeres que habitamos el país, el reconocimiento de la población migrante, el reconocimiento de la población en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto consagrar los derechos y los deberes sociales, políticos, económicos y culturales de las personas y al mismo tiempo poder definir las características de un Estado y de una sociedad distinta a la que tenemos hoy día y por lo tanto dejar de tener un Estado subsidiario, poder colocarle un papel mucho más preponderante al Estado a partir de ser un Estado social, un Estado garante de derechos. Poder debatir qué mecanismos van a ser los que nos van a permitir acceder, digamos, a los derechos, que si alguien me vulnera un derecho, cuál es el mecanismo que me va a responder frente a esto, etcétera, digamos. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad histórica bastante relevante, y que es cierto que la Constitución de un día para otro no cambia las cosas, pero sí genera el encuadre que permite luego la discusión de las leyes con una potencialidad mayor que la que hemos tenido hoy día, y que todo es limitado porque la Constitución del 80 no permite, digamos, consagrar los derechos, porque al definir el Estado como subsidiario, lo que está diciendo es que va a dar educación pública, pero va a permitir que compitan de manera desleal con, o sea, los privados compitan de manera desleal, y por lo tanto que solo se va a dar en la medida que los privados no quieran darlo. Lo mismo en el caso de la salud, lo mismo en el caso de la vivienda, lo mismo en una serie de derechos, digamos, de país, ¿no? Justamente, Claudia, el plebiscito de octubre será un acto republicano inédito, pero también lo fue, recordemos, el proceso constituyente del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuáles son los elementos que usted puede recoger de dicho proceso para adelantar algunas temáticas que fueron plasmadas con fuerza en los cabildos y por ende considera que serán instaladas como demandas centrales en una nueva constitución? Sí, mire, yo creo que bueno que se rescate, digamos, lo que fue el debate, la consulta, digamos, realizada a través de los encuentros locales autoconvocados y de los cabildos, ¿no?, provinciales y regionales en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí lo que se estipuló eran las preguntas sobre qué derechos queríamos establecer en la Constitución, qué instituciones, también establecer en la Constitución. Y yo creo que, si no recuerdo mal, digamos, a pesar de que las sistematizaciones no fueron muy de público conocimiento, sí quedó tremendamente avalado, que y eso está hoy día, digamos, se puede revisar a partir del mensaje presidencial que dejó la presidenta con propuestas de nueva constitución, son los derechos sociales, digamos, ¿no? Principalmente lo que más la gente avaló, que debía tener una nueva matriz dentro de la nueva constitución, ¿no? Recuerdo además también que se pronunció muy favorable a que existiera el derecho a la igualdad de género, que nuestra constitución no lo tiene. Por supuesto, también por los derechos sociales me refiero a todos los de educación, salud, trabajo, pensiones, etcétera, digamos, ¿no?, vivienda. Entonces eso yo creo que se ha estado reforzando, digamos, con lo que la gente ha estado demandando, no solo desde el 18 de octubre a la fecha, sino que es lo que la gente en definitiva ha estado demandando en el marco de los últimos 30 años, diría yo, ¿no? Claudia, finalmente también en el tema de la franja del rechazo se ha instalado la idea de que entre una convención mixta y una convención constitucional debiese optarse por la mixta, porque sería mucho más democrático según ellos, habría más experiencia dentro del proceso. Sin embargo, ellos no mencionan un punto importante que tiene que ver con lo que usted destacaba del proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet, sobre la igualdad de género. ¿Qué pasa en estos dos casos con la paridad de género, tanto en los dos casos posteriores a la prueba? Bueno, la convención mixta es una convención mixta entre la mitad del o sea, se constituye por la mitad del Parlamento y la mitad de los electos y las electas ciudadanamente, digamos, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que de 155, la mitad va a ser del Parlamento y la otra mitad electa por la gente. De la gente del Parlamento no se garantiza que haya paridad y de los electos tampoco, a diferencia de la Convención Constitucional, que por ley quedó establecida que debía conformarse de manera paritaria. Por lo tanto, la garantía de composición mitad hombres, mitad mujeres está solo en la Convención en la Convención Constitucional. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que la Convención Mixta, comillas, si usted me plantea desde el punto de vista del rechazo que van a tener más experiencia porque van a tener la mitad compuesta por el Parlamento, claro, van a tener más experiencia en cómo bloquear ciertos debates que la ciudadanía tiene, que es lo que han ellos experimentado durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Y yo creo que la gente lo que está pidiendo también, de manera muy, muy notoria, es un aire renovador profundo también de quienes ocupan cargos de representación pública y de con quienes se debaten las en este caso los anhelos que se quieren establecer, digamos, en la nueva constitución. Por lo tanto, en ese sentido, aquí no es un tema de experiencia, expertos y expertas constitucionales, abogados y abogadas van a haber para asesorar, digamos, la formulación y el fraseo más estricto, digamos, de la Constitución. Aquí lo que se necesita es colocar de acuerdo las sensibilidades, los sueños, los anhelos de la población en relación a qué es lo que quiere establecer en la Constitución, y no que alguien experto externo me diga esto es lo que a ti te conviene, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es decir, mira, queremos estos temas, ¿cómo miércoles los colocamos en la Constitución? Que es bien diferente la pregunta, para decirlo bien en concreto. Y después vendrán, por supuesto, todos esos debates de cómo se frasea, cómo se redacta, y para eso siempre habrá más posibilidades de tener asesores o asesoras que tener a alguien que, desde su concepción antidemocrática, pretenda vetar o coartar ese debate. Claro, también se ha tratado de coartar el debate en cuanto a la participación de los pueblos originarios. ¿Cómo ve el debate a partir de ahora? Porque ya queda poco para el plebiscito. Bueno, yo creo que en eso se denota una falta de compromiso absoluta. Los escaños reservados para pueblos originarios debió haber estado resuelto hace mucho tiempo, que es un poco la presión que hicieron las mujeres para que el sistema paritario en la Convención Constitucional estuviera resuelto ya desde marzo de este año, digamos, ¿no? Y por lo tanto enfrentarse previo al plebiscito, que originalmente era en abril, con ese rayado de cancha totalmente resuelto, digamos, ¿no? Saber que íbamos a votar en una constitución que la Convención Mixta definía y garantizaba la paridad. Yo creo que eso también debiera estar absolutamente claro. Ojalá previo al 25 de octubre, y de no ser posible, debiera ser muy, muy, muy inmediatamente posterior al 25 de octubre, porque obviamente necesitamos tener la claridad y el respaldo para que los pueblos originarios tengan sus propios representantes, mujeres y hombres, digamos, que les permita, que nos permita hacer un debate de esa constitución de manera distinta a partir de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. A mí me parece una falta de compromiso en general de este ejecutivo, del gobierno, muy en particular de la derecha, pero también la falta de fuerza en términos de una presión concertada, coordinada, me refiero, de el conjunto de fuerzas de oposición para haber exigido esto, ¿no? Claudia, si se logran aprobar los escaños reservados para pueblos originarios, ¿esto se daría garantizado en el marco de una convención constitucional o también en la mixta, para ir despejando esas dudas? Yo entiendo que es solo en la convención constitucional. Ya, o sea, finalmente la convención constitucional, por ejemplo, volviendo al tema de la paridad de género, es el único mecanismo que va a asegurar que sea histórico, porque sería la primera vez en el mundo incluso que se podría garantizar esa igualdad de género dentro de un proceso constituyente y también plasmar eso en una constitución. Sí, en términos de paridad, en términos de pueblos originarios, entiendo que hay una diferencia en la cantidad de escaños que se podrían reservar para la mixta. Me parece que son menores a la cantidad de escaños que se podían resolver para la convencional, pero eso es materia de debate todavía, porque eran las propuestas que habían en la iniciativa legislativa, que no estaba resuelta. Bueno, para finalizar entonces, Claudia, nos gustaría conocer cuál es su balance de lo que ha sido hasta ahora la franja del apruebo. También hay que destacar que dentro de la franja del apruebo se ha ocurrido otro hecho inédito, que es ceder a las organizaciones sociales del país los minutos para que puedan manifestar sus demandas de la forma más democrática posible. Bueno, yo quiero destacar en primer lugar la franja del Chile Digno, que es la franja que, como usted dice, reúne al Partido Comunista, al Partido Federación Regionalista Verde, a Izquierda Libertaria, a el Partido Humanista, el Partido de Igualdad, Acción Humanista y el Partido Progresista, que se vieron en particular sus segundos, son integrantes a las organizaciones sociales e independientes para que pudieran expresar los contenidos en la franja de la prueba, ¿no? Y en ese sentido tengo la sensación de que es una franja que ha pegado mucho, porque es una franja que ha logrado, digamos, interpretar lo que la gente necesita, lo que la gente está demandando, pero además que por la vía de estar siendo totalmente trabajada de manera independiente, ha logrado también adhesiones de importantes figuras del mundo de la cultura y también de importantes personas, como por ejemplo la franja que contó con Gustavo Gatica, o que contó con el testimonio de este joven diagnosticado con una enfermedad tremenda que tiene que tener no sé cuántos miles de millones para poder sanarse, que en definitiva querían expresar su visión sin ser adscritos a ningún, como que fueron reconocidos como militantes de algún partido, digamos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido tremendamente bueno. Creo que hay una calidad, digamos, en términos de la factura y al mismo tiempo de los contenidos, que es bastante importante. Así que yo espero que efectivamente las franjas de la prueba en general sean quienes podamos ganar, digamos, este 25 de octubre, con un porcentaje de participación y con un porcentaje de presión, digamos, a la prueba muy, muy, muy relevante. Y en particular creo que la franja del Chile Digno y los símbolos, la A de la prueba, etcétera, siento yo que son los que han sido muy, muy bien rescatados por la gente, porque es lo que uno ve en las calles también, ¿no? Esas fueron entonces símbolos los que están. Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de Estado, le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Macarena. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.